Cuento, Mati, que miércoles por medio a Sanguche nos dedicamos un poco también a la música en distintos formatos. El día de hoy nos toca Mordiscos, este formato que el señor Cristian Estrella edita, de alguna manera ya lo recordamos, miércoles a miércoles de por medio. Lo que hace Cristian Estrella es contactar alguna banda vía mail, vía Twitter, se me ocurre, vía WhatsApp, ¿capaz? Seguro. Alguna forma tecnológica, él contacta a bandas, les manda un cuestionario, la banda le graba, lo que él solicita es que puedan grabar mediante audio la interview, las respuestas de ese cuestionario. Sí. Y él arma piezas muy lindas, mezclando un poco lo que es la música, la sonoridad de la banda con esas respuestas que llegan en algún formato auditivo. Bien, la particularidad es que el señor anda de vuelta por la estratosfera. Sí. Y las bandas también. También, también, porque ya el miércoles pasado, no, el anterior, Philip, habíamos presentado a Philip Rem de Países Bajos. Viene Philip. De Holanda. Países Bajos. Ajá. No se sabe bien de dónde. Yo le cuento, que es Holanda. Sí. es verdad, puede ser algún otro lugar de tierras. Países Bajos es donde nos vamos a centrar las coordenadas del Amordisco del día de la fecha. Estas cápsulas que se transforman en Amordiscos se encuentran todas en audiocapsula.weebly.com. Sí. Weebly, la página hermana de Sanguche Tribal. Sí, WEEBLY. Exactamente, ahí mismo encuentran una seguidilla de Amordiscos que pueden también darse una panzada y escucharlos. Así que en el día de la fecha estamos cerrando esta crónica de Philip Rem. De alguna manera termina de contar. ¿Cómo se llama? Philip Rem. Bien. ¿Lo conoces? No, es que lo quería escuchar de nuevo. Escúchelo, saborelo este mediodía de la mano del señor Cristian Estrella. Amordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Next song is called Raggerei. And that's a combination of a ragga beat. La próxima canción se llama Raggerei y es una combinación de ritmos ragga y otros ritmos low africanos en vivo. Thank you. I love to listen to funk, reggae and music from the world. Amo escuchar funk, reggae y músicas del mundo. En general, la música positiva que tiene alma funk. I think music is not supposed to be put in boxes or genres. Yo creo que la música no debe ser metida en cajas o en estilos. Esta música es un ejemplo de esto. Podemos deleitarnos con estilos de música totalmente diferentes. Elegí que el gusto musical no sea una caja de ritmos. Al mismo tiempo, nunca nos asustó gritar, pero no nos gusta ser metidos en cajas. La música es una experiencia de ritmos, sin miedo y emocional. Si querés expandir tu experiencia musical y tener algo fresco en tus oídos, definitivamente tenés que escuchar The Film. And get something fresh for ears, you should definitely listen to The Film. After marrying my fiance, I look forward to... Bueno, un sueño. Después de casarme con mi prometida, buscaremos construir una familia y tener hijos. I play bass on lots of pop, rock and jazz albums. Last year I published... Toqué el bajo en un montón de discos de pop, rock y jazz. El año pasado publiqué el álbum brasilero europeo Dance Rama. Y también hice un disco con Jeff Carver de grunge de los 90s, y todas las canciones en el álbum con Bass y la banda Jess Against the Machine. The Film salió el 27 de noviembre. Podés pedirlo a través de mi sitio web y, por supuesto, está también disponible en versión digital en todas las tiendas online y servicios de streaming. And streaming services. I play with four other musicians, drums, percussion. Los shows en vivo. Toco con otros cuatro músicos, batería, percusión, órgano y guitarra. La próxima canción se llama Bass Bubbling y es la canción más rápida del disco. Thank you. pass by on my website. Pasen por mi sitio web www.philiprem.com. Es philiprem.com. Podés encontrarme con mi nombre también en Facebook y en Twitter e Instagram me encontrás como Philip Rem y otra palabra, Bass. Philip Rem Bass. B-A-S-S. My favorite sandwich is the bacalao. Mi sándwich favorito es el sándwich de bacalao. Se sirve el sándwich con pescado sólido. Tenemos un montón de este tipo aquí en los Países Bajos. Amo esta cocina porque hay muchísimos estilos. Hay como el indonesio, coreano, chino, hindú. Chinese, Indian. My friend and percussion player Emilio Martins from São Paulo also. Les recomiendo a mi amigo, un músico percusionista, Emilio Martins de São Paulo. También tiene un gran disco llamado Aero 7. Amor, amor, discos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? Amordiscoradio@gmail.com. Amor.